de cap combat, l'estuca de Tarraco, Iván Martínez! Sense que ningú se li hagi pogut pujar encara les barbes, la fera de les mines, Guillermo Chacal Caballero! Com ell, mentre bufa i fa ampolles, el príncep del cascall, Pau Badia! Capaç de matxucar menhirs amb la mirada, la druïda dels rings, Widen Mina O'Hara Gran! Els seus uppercuts i retrucs són proverbials. El escamallat de ses illes, Oriol Luna! del ring, els dos púgils de la nit, dos estils, dues màquines de matar el temps, dos ideòlegs sense temps per perdre ni res a guanyar. A la meva dreta, amb un pes relatiu a la seva massa muscular, l'aspirant Moshe Mortimer! I a la meva esquerra, amb una massa muscular sense cap relació amb el seu pes, l'expirant Curly Capote Mortimer! Tot havia estat, doncs, inútil. En va tots els sacrificis i totes les privacions. Inútils els turments de la fam i de la set durant mesos interminables. Inútils també totes aquelles hores que entre les urpes de la mort acomplíem, a desgrat nostre, el deure que ens pertocava. Res no m'havia entristit tant en aquells agitats anys de joventut com la idea d'haver nascut en una època que semblava erigir els seus temples de glòria exclusivament destinats a comerciants i funcionaris. Un fantasma recorre Europa. El que el públic reclama és la imatge de la passió, no la passió mateixa. aquest buidament de la interioritat en profit dels signes externs, aquest esgotament del contingut per la forma. És el principi mateix i bàsic de l'art triomfant. La crueltat és el remei de l'orgull ferit. L'obediència passiva i la fe infantil constitueixen el pitjor dels mals que siguin possibles d'imaginar. Allò que estimo. Estimo allò que respecto. I, com a vol, respecto allò que conec. La història es defineix en la seva darrera instància per una successió de lluites de classe. Fuerzas productivas y con su propia existencia el trabajo ha perdido en todos ellos la apariencia de actividad propia y solo conserva su vida en pequeñas píldoras, mientras que en los periodos anteriores la propia actividad y la creación vital material aparecían separadas por el hecho de atribuirse a personas distintas y la creación de la vida material por la limitación de los individuos mismos se consideraba como una modalidad subordinada de la propia actividad. Ahora estos dos aspectos se desdoblan de tal modo que la vida material pasa a ser considerada como el fin y la creación de esa vida material del trabajo ahora la única forma posible, pero forma negativa, como veremos, de la propia actividad se revela como medio. Las cosas, por lo tanto, han ido tan lejos que los individuos necesitan apropiarse de la totalidad de las fuerzas productivas existentes, no solo para poder ejercer su propia actividad, sino en general para asegurar su propia existencia. Esta apropiación se halla condicionada, ante todo, por el objeto que se trata de apropiarse, es decir, por las fuerzas productivas desarrolladas hasta ahora para convertirse en una totalidad y que solo existen dentro de un intercambio universal. Por tanto, esta apropiación deberá necesariamente tener, ya desde ese punto de vista, un carácter universal en consonancia con las fuerzas productivas y con el intercambio. La apropiación de esas fuerzas no es de suyo otra cosa que el desarrollo de las capacidades individuales correspondientes a los instrumentos materiales de producción. La apropiación de la totalidad de instrumentos de producción es ya de por sí, consiguientemente, el desarrollo de la totalidad de capacidades de los individuos mismos. Esta producción se halla además condicionada por individuos apropiantes. Solo los proletarios de la época actual, además, excluidos del ejercicio de su propia actividad, se hallan en condiciones de hacer que su modelo produzca íntegra y no limita con cierto propiedad de la totalidad de la producción, de consiguiente desarrollo de una totalidad de capacidades. La intervención es reascendido, le ha dado resolución, se me ha tenido la instrucción, enviando bien y toda opción, opción, por tormenta y mentación, en tan suyo me servirán, por no son un procediario, más o menos, opción, en mi mente me papila tu honestidad. ¡Por todos! Se halla además condicionada por el modo como tiene que llevarse a cabo. En efecto, solo puede llevarse a cabo mediante una asociación que debe dar el carácter de proletariado mismo, no puede ser tampoco más que una asociación universal y por obra de una revolución en la que, por una parte, recoge el poder del modo de una producción y intercambio de organización social correspondiente y en la que, de otra parte, se desarrolla el carácter universal de energía que el proletariado necesita para llevar a cabo la apropiación a la par que el mismo proletariado, por su parte, se despoja de cuanto pueda quedar en la posición que ocupaba en la anterior sociedad. Solamente al llegar a esta fase contiene la propia actividad con la vida material, lo que corresponde al desarrollo de los individuos como individuos totales y la superación de cuanto hay en señales de altura. Y a ello corresponde a la transformación de la base propia actividad y el intercambio interior condicionado al intercambio entre los individuos de cuanto tales. Con la apropiación de tanto actividad de las producciones productivas y individuos asociados, termina la propiedad privada. Mientras que en la historia anterior se manifestaba siempre como fortuito de especial condición, ahora pasa a ser fortuito de la destrucción de los individuos mismos, la adquisición privada particular de cada uno. Los filósofos han representado como ideal lo que llaman el hombre, a los individuos no quieren ser menos superiores por el movimiento de trabajo, concibiendo todo este proceso que nosotros acabamos de exponer como el proceso de desarrollo del hombre, para que los bajos individuos que hasta ahora hemos visto actuar en cada fase de la historia desliza el concepto de hombre presentándolo como fuerza propulsora de la historia. De este modo, se concibe todo este proceso como el proceso de enajenación del hombre y la razón principal de todo ello está en la constante evolución por debajo de la fuerza del individuo medio, la fase posterior del anterior, la fase posterior de los individuos anteriores, el tercer sentido de llevar a cabo el Yeah!

Declarem el combat acabat per cau general. I farem els homenatges oportuns als púgils que ho han donat tot damunt de l'escenari. Començant pels que ens han permès pujar a l'escenari, Jordi i Cristina de Hipersons Indigestió, i la resta d'esparrings, Mil Pessetes, Oriol, Roger, Jara, Ivan, Guille, els dos campions d'un món que no és aquest, Oriol i Moi de Mortimers, Pau fent el reforç a les bufarades, Iris marcant els tempos dels rounds i un servidor de vostès, Sebastià, dient coses. Moltes gràcies. I control C, per favor, me n'oblidava. Les bases, la punt de modernitat del nostre espectacle. El Diego i el Jordi, de control C. Gràcies a tots. Somewhere.